Muy buenos días, compañeros de la Enredando las Mañanas, de la Red Nacional de Medios Alternativos y de Radio Semilla. Les saluda Diana desde Resistencia Chaco y en la columna de hoy les quiero comentar cómo sigue la situación del monte chaqueño, de nuestro monte, frente a tantos atropellos del Estado, de las empresas forestales y de la agroindustria. Como ya hemos comentado en varias oportunidades, la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que es nacional, se encuentra vencida en nuestra provincia, en Chaco. Y no se están realizando adecuadamente las audiencias públicas para actualizarla. Hemos tenido varios intentos del gobierno de Capitanich de actualizarla por vías que no corresponden, de hacer audiencias públicas virtuales, cuando en el interior no hay acceso a internet, incluso a veces no hay acceso tampoco a la red de electricidad. Y también vemos que se desoyen abiertamente los reclamos de organizaciones socioambientales, campesinas, criollas, de organizaciones indígenas, para que esta actualización no sea regresiva y proteja realmente los bosques de importancia vital para la supervivencia de la humanidad. El derecho siempre debe ser progresivo, es decir, que esta ley debería tender a proteger la mayor cantidad posible de bosques y no ir haciendo una actualización regresiva que vaya dejando parte de los suelos para otros manejos forestales que implican el desmonte. Ahora el gobernador de la provincia, Jorge Milton Capitanich, intenta aprobar una actualización regresiva por decreto. El colectivo socioambiental Somos Monte, que ya lleva 4 años de lucha, denuncia que el martes 20 pasado el gobernador firmó un decreto que entrega bosques que por ley están protegidos. En conferencia de prensa, Capitanich declaró que a lo largo de este tiempo trató de recoger las expresiones múltiples de todos los sectores para lograr el máximo nivel de consenso que permita un equilibrio entre el mapa productivo, la expansión de la frontera agropecuaria compatible con la sostenibilidad ambiental y el financiamiento de los servicios ecosistémicos. Vemos ya de por sí una contradicción en estas expresiones, porque la expansión de la frontera agropecuaria del modelo sojero es totalmente incompatible con la sostenibilidad ambiental, y la destrucción del bosque que todos conocemos como el impenetrable generaría un desastre natural sin precedentes. Ya vemos a lo largo del país lo que está aconteciendo con los humedales, con los incendios, con provincias que, como Córdoba, que han destruido la mayor parte de sus bosques nativos, y es algo que se intenta evitar que suceda también en Chaco, aunque gran parte de la provincia haya sido desmontada legalmente y también ilegalmente con anuencia del gobierno. Hablamos con Dardo Tidi, integrante de Somos Monte, el lunes 19, cuando la organización se manifestó frente a la legislatura y la Casa de Gobierno, y un día antes de las declaraciones del gobernador que acabamos de compartir. Así que le escuchamos. Bueno, estamos con Dardo Tidi, integrante de Somos Monte. Queremos preguntarte, Dardo, ¿qué estamos haciendo hoy acá frente a la Casa de Gobierno? Bien, ¿qué tal? Mil gracias. Estamos acá hoy para justamente reclamar para la próxima ley de bosque del Chaco, simplificándolo. La ley de bosque prevé una zonificación de todos los bosques de la provincia, siempre me gusta recordarlo. Hay una categoría roja, que es una categoría que se tiene que conservar, normalmente son los bosques que están a orilla de los ríos, los parques naturales o las reservas naturales. Después está una parte amarilla, que son los bosques que se pueden ocupar, se puede, por ejemplo, hacer tala, pero tiene que ser un aprovechamiento sostenible, no pueden eliminarse. Y después están los bosques verdes, aquellos bosques que, si bien la ley dice que podrían de alguna forma volver a tener algún valor y tienen también que conservarse, los empresarios y muchos funcionarios lo han interpretado como que son bosques donde el desmonte es libre. Hoy en día justamente estamos pidiendo que no se hagan más desmonte, entonces que no haya más esta categoría verde en la próxima zonificación de la provincia del Chaco. Lamentablemente, el viernes pasado hemos visto que el gobernador ha presentado una zonificación, un ordenamiento territorial de bosque, donde hay todavía 1 millón de hectáreas en verde, pero la cosa más grave, si querés, de todo eso, es donde hay una expansión de esta zona verde arriba de una zona amarilla. O sea, se habilitarían desmonte en zonas que desde el 2009 están protegidos por la ley de bosque. Esto es directamente ilegal. La ley de bosque es muy clara. No se puede volver atrás en este sentido. No se puede perder un bosque protegido. Porque es como perder un derecho humano. No se puede volver atrás de un derecho humano. Y hay muchas presiones por parte de empresas que no son productores chicos ni medianos, sino que son multinacionales con capitales que son muchas veces de afuera de la provincia o incluso de afuera del país, que hacen presión para desmontar aquella área, porque además son áreas baratas, donde ellos pueden comprar 5.000, 10.000, 20.000 hectáreas de bosque y transformarlos en monocultivo. Bueno, esto infringe la ley de bosque y sorprende que el gobierno quiera hacer pasar un ordenamiento territorial regresivo, o sea que vuelve atrás, que hace un paso atrás respecto a lo que se había ganado en el 2009, que repito, esto es ilegal. Por eso estamos acá reclamando y luchando para que esto no pase, porque también sentaría un antecedente a nivel nacional muy grave. Ninguna de las provincias que actualizaron hasta ahora el ordenamiento hicieron un ordenamiento regresivo en este sentido. Y ya vemos los efectos que provoca, ¿no? Este modelo extractivo que empieza con la apropiación de la tierra, luego el desmonte y luego la instalación del monocultivo de soja transgénica, que utiliza un paquete de agrotóxicos que ya ha demostrado que es peligroso para toda la naturaleza y también para los seres humanos. Vemos ejemplos en Córdoba, graves, vemos ejemplos en humedales en Buenos Aires, en Santa Fe, en Entre Ríos. ¿Qué pasaría si realmente se aplica esta zonificación y avanza el desmonte de 400.000 hectáreas en el Chaco? Bueno, primero vamos a decir que esto no va a ser posible. Nosotros estamos listos a hacer todo lo posible para que esto no pase. O sea, un ordenamiento regresivo es ilegal, por lo cual estamos listos para acciones judiciales, para dar la inconstitucionalidad de esta regresividad, de esto avanzar sobre bosque protegido. Pero lo que va a pasar es muy simple. Una región de más o menos 400.000 hectáreas, que para que la gente entienda es grande cuanto es la suma de los departamentos Primero de Mayo y Libertad, para darle una idea. Esta está ubicada en realidad en los departamentos Brown y Güemes, principalmente al sur de la Juana Zurdoy, que sería el impenetrable, lo que hemos conocido como el impenetrable, el pulmón de Argentina de alguna forma. Bueno, esta se empezaría a perder, como ya se perdió, digamos, se está perdiendo hoy en día por desmonte ilegales, se legalizarían de alguna forma aquellos desmontes ilegales y se empezaría a perder. Significa más fumigaciones en aquella zona, que quien la conoce sabe efectivamente qué significa. Significa más desalojo para las comunidades y los campesinos que viven en aquella región, más presión sobre la comunidad indígena, ¿no? Esto, empujarla cada vez más hacia el norte, ¿no? Como en una nueva campaña del desierto. Si pudieran ir del otro lado del Bermejo, Formosa, en Paraguay, sería mejor para muchos empresarios, digamos. Y significa justamente problemas para todas las ciudades, en particular de Resistencia, debido a la temperatura que estamos viviendo. Es muy increíble cómo nos olvidamos rápidamente de las cosas, pero hemos tenido un verano con temperaturas récord, temperaturas que nunca se habían vivido en el país, y esto va cada vez más, porque la crisis climática que estamos viviendo va a ser acentuada por este tipo de explotaciones, que repito, no son en beneficios de las personas locales, porque no se trata de mano de obra, digamos, local, es muy poca la mano de obra que comporta un desmonte en sí, sino que son grandes empresas que vienen a robar tierra, porque la tierra todavía es barata acá, y no le interesa que arriba haya un bosque, no le interesa que nosotros no tengamos más que el bosque y tengamos más sequías, más calor en verano y más inundaciones, porque la poca lluvia que vienen todas juntas y hacen esta bomba de agua anegando las ciudades. Vemos que se está rompiendo el cerco informativo en el resto del país, que se está mostrando quiénes son los responsables de los incendios, de los humedales, quiénes son los responsables de la deforestación. quizás esto está creciendo, pero ¿cómo ves la situación de la comunicación y de la información en los medios sobre este tema en el Chaco? Lamentablemente, en estos 4 años de luchas que estamos teniendo desde Somos Monte, hemos visto como paulatinamente a los periodistas se les cierra la boca. Son cada vez menos los que están dispuestos a hablar del tema, y esperemos que estos meses, que lo que está ocurriendo, haga un poco romper, como decía, este cerco mediático, porque se entiende que hay presiones del agronegocio, se entiende que hay presiones de los funcionarios del gobierno mismo, pero necesitamos brindar información a la sociedad, necesitamos que la gente entienda. La gente hoy tiene muchos problemas por la cabeza, justamente, pero no debe desconocer lo que está ocurriendo, porque él en el presente y en el futuro lo va a afectar negativamente y mucho. Se habla mucho de la inflación, pero los problemas ambientales son a la base también de la inflación y son a la base de otros problemas, justamente como por ejemplo los cánceres ligados a las fumigaciones, o repito, las sequías que están afectando a miles de productores, sobre todo los pequeños productores que no saben cómo hacer cuando no llueve, o quien tiene ganado que no sabe cómo hacer cuando no hay pasto o no hay agua para el ganado. Entonces es importante buscar una solución, es importante entender que no estamos pidiendo que no se toque nada del bosque, estamos pidiendo que se aplique la ley. Imagínense que se aplique la ley, estamos pidiendo, y estamos pidiendo que se use el bosque de forma sostenible. Justamente usabas una analogía que se usó en su momento, en 1880, ¿no?, con la campaña del desierto, que no estaba desierto, ¿no?, para apropiarse de esas tierras. Intentan una nueva campaña del desierto y hay gente viviendo en el impenetrable, hay comunidades indígenas, hay comunidades criollas, hay campesinos, productores, pequeños productores. Hay otro modelo económico posible y a veces nos hacen creer que este es el único modelo posible para el crecimiento económico. Eso hemos visto también en los medios de comunicación, que la única posibilidad del Chaco de salir adelante es la explotación forestal como la están proponiendo, con un desmonte raso. ¿Qué podemos hacer frente a estos discursos apocalípticos de que no podemos hacer nada, de que ya se terminó, de que no tenemos ningún poder como sociedad, como comunidad, para evitar esto? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero es lo que decía vos, ¿no? Romper el cerco mediático, informar e informarnos. Esto lo decimos todas las veces. Si bien uno por la cabeza durante el día tiene miles de cosas, tiene que tener un tiempito, aunque sea una vez por semana, para dedicarse a esto. Y le aseguro que hace bien. Hace bien luchar para algo que sabemos que hace bien a nosotros, a nuestros hijos. Más allá de esto, hay que buscar y hay que apoyar otros sistemas económicos, y en este sentido hay que apoyar todas las iniciativas de agroecología, hay que volver a ocupar el campo y el bosque de una forma sostenible, hay que salir de las ciudades, porque cuanto más justamente la campaña del desierto, como decía por ahí, quiere echar la gente hacia otra provincia, pero muchas veces lo que termina haciendo es la echa hacia las ciudades. Las ciudades no son sostenibles, las ciudades, la metrópolis de 1 millón de habitantes no son sostenibles. Y entonces tenemos que volver a ocupar el territorio y vivirlo de forma sostenible a través de un campo, efectivamente, de pequeños, de medianos productores y no de monopolios. Y en fin, tenemos que entender también las trampas que están atrás de todo eso. Acá nadie come lo que viene de estos megadesmontes. Los megadesmontes producen soja, o producen, en este caso del desmonte, la grande foresto industria, como se llama acá, produce tanino para la exportación, que finalmente sirven para qué. Sirven para las empresas mismas, para tener más ganancia, y lo que se recauda en impuestos, digamos, de estas exportaciones llega al gobierno. Pero todo termina en la bicicleta de los bancos. Nosotros, repito, no comemos tanino, no comemos soja, no comemos lo que viene efectivamente de los grandes desmontes, nosotros comemos lo que se produce alrededor de las ciudades, como de Resistencia, de los pequeños productores. Entonces, informarnos, organizarnos para luchar y después volver al territorio y ocuparlo de una forma sana. Muchas gracias. A vos.